de César. Los que van a morir te saludan. Esperamos tu venia para comenzar los juegos. El circo rebosa de almas inquietas que aguardan el espectáculo. Apenas somos capaces de contener a los gladiadores más recios y despiadados del mundo, que se revuelven ansiosos por batirse en la arena. Hemos traído para tu solaz las fieras más exóticas de los cuatro rincones de la tierra, que ya rugen en sus cubículos con las fauces babeantes de espuma. En las mazmorras se apretuja un número incalculable de víctimas para que el sacrificio sea abundante y la fiesta no decaiga. El populacho vocifera y se agita con impaciencia. Los músicos y los guardias ya están en sus puestos. Esperamos de ti, divino entre los hombres, una señal de asentimiento. ¿Podemos comenzar ya esta jornada de sangre y gloria? Dale, hermanito, arranca. ¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Ave César. Ni siquiera un programa, sino un nuevo concepto que implica la oportunidad de tener algunos de los más grandes exponentes de la música que más nos gusta en un compacto y al mismo tiempo un rato de radio como para festejar a nuestros oyentes que nos siguieron a través de 300 programas al aire por la noche, 14 meses gloriosos. Acá estoy con el caballero Sergio Choren. ¿Cómo les va? Tanto tiempo. Ustedes creyeron que no iban a volver a escuchar esa voz, ¿eh? Acá estamos, ¿eh? Se equivocaron, amigos. Aquí sí, seguimos. Sí, no me la podía perder. Aunque en realidad esto me tiene un poco preocupado, ¿eh? ¿Por qué? Porque esto queda ya perpetuado, ¿eh? Claro. Acá no es como esas veces que se encuentran con vos y te dicen, che, ¿te acordás hasta el día que dijiste tal macana? No, para nada. No, acá esto queda grabado. Queda registrado. No hay solución. Pero bueno, es una buena forma de seguir en contacto con toda la gente. Absolutamente. Así que para adelante. Bueno, abrimos entonces ni más ni menos que con una banda legendaria de la New Wave of British Heavy Metal. Se trata de Saxon y un tema nuevo de su nuevo disco Metalhead. Ni más ni menos que All Guns Blazing. No es un cover de Judas Priest. Todas las pistolas disparando ya.